12 y 10 minutos, entramos en la Escuela de Salud, el espacio que le ofrecemos nosotros cada miércoles en la sintonía de la mañana. A partir de ahora, los teléfonos abiertos, nuestra línea WhatsApp también, para que nuestros oyentes puedan plantear sus consultas, sus preguntas al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a modo casi que de consultorio médico, que es lo que hacemos a mitad de semana, cada miércoles aquí en la mañana de Radio Brique. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Hoy con un programa un poquito sui generis, entre comillas, ¿no? Porque sí, vamos a cambiar un poquito el orden habitual, ¿no? Exacto, vamos a modificar el orden porque vamos a contar con invitados y lo vamos a hacer pues dentro de unos minutos. Hablaremos con, en concreto, el director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Ubrique. Ya lo anunciamos nosotros en el sumario. José Ángel Pérez Güelfo estará con nosotros para hablar precisamente del trabajo que se desarrolla por parte de la ONCE en Ubrique en torno al colectivo de discapacitados dentro de la materia, bueno, pues sanitaria, que es la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Efectivamente, la semana pasada recordábamos que se estaba celebrando el Día Mundial de los Discapacitados. Uh-huh. Y bueno, hay un colectivo fundamental en Ubrique. En este momento, pues es un recuerdo a don Manuel Pérez Tastoy, gran amigo nuestro, y como no podía ser, ahora que viene mañana el Día de Santa Lucía, patrona de la ONCE, pues en fin, creímos oportuno pues también tener un especial dedicado exclusivamente a la ONCE por la labor que ha hecho durante tantísimos años. Recordemos que se está celebrando el 80 aniversario de la ONCE, de la creación, y además cómo se ha extendido, porque ya no solamente son atiende a personas discapacitadas con motivo visual, sino que ya abraza a otras muchas personas con otro tipo de discapacidades, y es un referente no solamente a nivel nacional de España, sino a nivel internacional, y por ello creemos oportuno que don José Ángel Pérez pues nos cuente más o menos cuáles son las actividades que están actualmente uh-huh. realizando y las que van a realizar en un próximo futuro. Uh-huh. Pues hablaremos de todo ello enseguida, pero antes vamos a quedarnos dentro de nuestro ciclo de ginecología, el taller que estamos ofreciéndole aquí con la séptima sesión. Hoy vamos a hablarle sobre la endometritis y los tumores de útero. Son los temas que nos traes. Sí, también quería decir que como hoy se ha alterado un poquito el orden de las entrevistas, porque ya digo, sobre las 12:30 cuando se entreviste a don José Ángel Pérez Güelfo, pues las preguntas pues ya las pueden ir haciendo, porque después quizás ya no tengamos tiempo para poder atenderlas, pueden ir haciéndolas y la iremos comentando. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar con este invitado, pero vamos a iniciar ahora nuestro taller de ginecología, séptima sesión, endometritis. Por aquí empezamos, itis e inflamación. El endometrio, ¿no? Imagino. Así que venga, cuéntanos qué es esto. Bueno, la endometritis suena un poquito raro este nombre, pero es una enfermedad que ha causado y sigue causando, pero ha causado millones de muertes en mujeres parturientas fundamentalmente. Claro. Es la enfermedad que durante miles de años se ha llevado por delante, en fin, la felicidad de muchas familias, de muchas personas y, por supuesto, la vida de las mujeres, morir de parto. Se le decía morir de parto. Y es porque no había antibióticos, no había conocimiento suficiente de higiene y de medidas preventivas. Y entonces la mujer que moría de parto fundamentalmente podía ser porque muriera desangrada, porque entonces no había la cirugía que hay hoy día, muriera por alguna anomalía como venía el crío, no había cesárea, pero fundamentalmente debido a las condiciones higiénicas y que producía una infección de la matriz, que es la que en general se entiende como endometritis, aunque también endometritis, como decía Rocío, es la inflamación de la matriz, ¿no? Puede ser por otras causas, pero en fin, aquí vamos a hablar de lo que es la infección de la matriz. Y el parto es una causa fundamental, aunque hay otras causas, pero el parto, sobre todo en países, hoy día ya cada vez menos, gracias a Dios, pero todavía cuando hay poca higiene o no se hace el parto en una estancia, en un local como puede ser los hospitales, sino que es a domicilio, como todavía pasa en muchos países, y no hay norma higiénica, pues la infección de la matriz es un factor fundamental en la muerte materna. Y además es bastante común, ¿no? Más común de lo que parece. ¿Por qué? Cuéntanos, porque hay distintas causas, ¿no?, que pueden provocar. Las causas fundamentales son, ya digo, sobre todo en países donde las condiciones higiénicas y los hospitales no están a la orden del día, pues, por ejemplo, mujeres que dan a luz en sus casas. Yo, por ejemplo, yo nací en mi casa, como era habitualmente, ¿no? La gran mayoría de nuestros oyentes mayores de cierta edad, pues cuando, por ejemplo, la infección se favorece con un parto prolongado, con más de 8 horas de parto, aumenta la frecuencia de estas posibles infecciones. Cuando la bolsa donde está el niño, está rota más de 6 horas, cuando hay restos de placenta que quedan en la matriz, en los abortos ya sean espontáneos o sean provocados, como ocurre todavía en muchos países, por desgracia, que no están reglados, la cesárea, esto ya digo, cuando la cesárea se produce, siempre hay un riesgo, un riesgo de parto de infección. Cuando hay maniobras instrumentales ginecológicas, por ejemplo, cuando se implanta un DIU, en la histeroscopia, ya digo, en nuestro país, gracias a Dios, esto es muy raro porque las condiciones higiénicas son muy elevadas, son espectaculares los controles, pero en otros países pues da estos problemas. Y enfermedades de transmisión sexual, como son, por ejemplo, la gonorrea, infecciones por clamidias, pues también puede ser que estos microbios vayan hasta dentro de la matriz y provocan la endometritis, ¿no? Pero ya digo, es el parto la principal causa de muerte actualmente en las mujeres embarazadas en los países que están poco desarrollados higiénicamente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se puede distinguir? Pues esto siempre se le ha llamado las fiebres del parto, las fiebres del puerperio. Puerperio, pues que sabemos que se llama también la cuarentena, ¿no? Lo que los 40 días que hay después del parto, que es el tiempo que la mujer necesita para que sus órganos vuelvan a un estadio inicial antes del parto. Pues bien, pasado 2 a 5 días del aborto, del parto, en fin, o de la intervención quirúrgica que haya habido, han pasado de 2 a 4 días, que es el tiempo que necesitan los microbios para reproducirse en cantidad, pues aparece fiebre. Aparece fiebre alta, superior a 38 grados, y la mujer se encuentra muy mal. O sea, ella se ve que está muy malita, enfermedad grave. Además, hay un flujo vaginal, un flujo por la vagina que es anormal. Es muy abundante, espeso, huele muy mal, olor fétido, y además un color marrón o sanguinolento. Si esta fiebre, este flujo después de un parto o de un aborto, sí, tiene muy mala pinta. Hay veces que también se produce sangra de una forma normal, no ese sangrado normal que hay después de un parto, sino que mucha cantidad, y un dolor muy intenso en la parte baja del vientre. Estas características, ya digo, después de un parto, de un aborto, de una intervención en la matriz de cualquier tipo, pues pone los pelos de punta al sanitario que lo atiende, y por supuesto en países poco desarrollados, las mujeres mayores que atienden al parto, cuando ven estas características, se echan a temblar porque saben que esa mujer va a dejar un huérfano, lo más probable. Bueno, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico es relativamente fácil por la anamnesis. La anamnesis, recordemos, lo decimos muchas veces, es la palabra médica que utilizamos para cuando un médico pregunta ¿Qué te pasa? Todo ese interrogatorio y los síntomas que cuenta la mujer espontáneamente, esa es la anamnesis. Esa es la anamnesis, pues ya con el parto, con el aborto, con la intervención oncológica, más los síntomas, el diagnóstico está prácticamente hecho. De todas maneras, ya digo, se hace después, se analiza el flujo y ahí se ven los microbios, se ven las características, y si hace falta, si hay duda, porque no es muy intenso, sino que está dudoso si hay infección o no, pues se hace una biopsia, que recordemos que es introducir unas pincitas a través de la vagina y sacar una muestra de tejido de la matriz, y se analiza y se ve que lo que hay es una infección. El cultivo del flujo es para saber qué tipo de antibiótico hay que poner como tratamiento, o hay un antibiótico genérico para todo. No. Hay para saber exactamente qué tipo. Es decir, se hace lo que se llama un antibiograma. Vale. Se analiza el tipo de microbio, y cada tipo de microbio, hay muchísimas clases de microbios, como sabemos, son sensibles a un determinado antibiótico. Y hay veces que hay microbios que, aunque son sensibles a un antibiótico, se hacen con el tiempo, se hacen insensibles, crean resistencia, y entonces hay que aplicar otro tipo de antibiótico, si que se analiza. Un mismo microbio puede ser resistente a ciertos antibióticos que antes eran eficaces. Entonces es necesario hacer ese estudio para ver qué tipo de antibiótico hay que dar. El tratamiento, obviamente, como he dicho, antibiótico, pero también, dependiendo del grado de infección, habría que realizar algún tipo de intervención, ¿no? Sí. Pues sobre todo, por supuesto, mantener la vida. Es decir, se le da antibiótico, pero los antibióticos no hacen efecto dentro de 5 minutos ni de 10. Eso tarda un tiempo, tarda a lo mejor, empieza a hacer efecto a las 6 horas, pero necesita un tiempo para desarrollar su maximación, y mientras tanto hay que mantener con vida y en buen estado esa persona. Hay que hidratarla, es decir, ponerle suero, porque con el sudor, con la fiebre, con todo esto pierde líquidos, antitérmicos para bajar la fiebre, en fin, relajantes, todas aquellas medidas necesarias para mantener un estado aceptable. Y después, por supuesto, hay que quitar, si es debido a que ha quedado resto de placenta dentro de la matriz, hay que limpiar la matriz. Si hubiera colecciones de pus, bolsas de pus, hay que limpiarlo. Todas estas cosas, pues, hay que hacerlas, porque si no, no sé, con los antibióticos solo muchas veces no es suficiente. De esta manera, esto, bueno, pues es algo que casi que por norma, ¿no? Porque cuando la causa principal, intervención quirúrgica, se está en un hospital, ¿no? Entonces, evidentemente, se trata, ¿no?, prácticamente de seguido. El problema se plantea cuando alguien da luz en campo, o en un gueto, o en un sitio, en fin, en su casa, y no acude al médico, no acude al hospital, y dice, bueno, toda la vida Dios ha dado luz en casa. Antiguamente, ya digo, muchos de los oyentes que no me están oyendo, que tienen cierta edad, han dado luz a su casa, y todavía sin, pero hay que tener siempre estas precauciones, porque es que, como aparezca algo de estos síntomas que hemos dicho, la fiebre, dolor intenso bajo vientre, el reflujo, rápidamente sale pitando para el hospital. Lo correcto es en el hospital. Lo que pasa, ya digo, cuando uno está, te coge en el campo, o en estos países en vía de desarrollo, países desarrollados, ¿no?, que son guetos, que eso existe tanto en Estados Unidos, un país muy desarrollado, como en Francia, en cualquier país hay guetos, y entonces, pues, o costumbres, problemas muchas veces con los inmigrantes, que en sus países no tienen medios sanitarios suficientes y dan algo en sus casas. Ahí tenemos mucho cuidado. Oye, y sin ser personas desfavorecidas, también hay tendencias y hay moda de dar a luz en casa, que no eso tiene por qué ser. Eso sí, pero que es una, bueno, moda o tendencias, pero que siempre debe ser bajo control sanitario. Es decir, la ventaja que tenemos hoy día, que no había hace 60 años, que antes era la matrona, que la matrona a lo mejor era una aficionada, que le decían. Tenía ese nombre, aficionada a los partos, ¿no? Y te atendía a los partos. Pero hoy día, gracias a Dios, cuando se hace un parto a domicilio voluntario, suele estar arreglado con control ginecológico, control de matrona, y ante la más mínima sospecha, pues al hospital. Eso ya digo, gracias a Dios, en España somos, en fin, un país privilegiado, como otros muchos, pero que todavía hay muchos miles de millones de personas que no están en estas circunstancias y, en fin, que hay que tenerlo presente. Bueno, pues para concluir este tema, ¿no? Simplemente las complicaciones que se pueden producir y que son bastante graves. Bueno, pues cuando aparece una endometritis y se salva a la mujer, y se salva, pues puede quedar infertilidad, es decir, incapacidad de quedarse en un embarazo a término, de que llegue a término, o puede ser estéril, es decir, que ni siquiera llega a quedarse en estado. Puede quedarse con bolsas de pus en la matriz, con peritonitis, es decir, se perfora la matriz y pasa los microbios dentro del vientre, invade todos los órganos, el riñón, el hígado, todos invaden, se mueren, claro. Embolia pulmonar, un coágulo de sangre pasa a un vaso sanguíneo y llega hasta el pulmón, y ya no le llega sangre al pulmón y se muere también. O sepsis, que es la infección a través de la sangre, pasa a todos los órganos, al cerebro, a las piernas, al riñón. Entonces, igual, se mueren. Me parece a mí que este programa no era para que lo escuchara la mujer embarazada, ¿eh? Porque estamos creando cierto... Como está, como según las noticias que escuchamos ayer, ¿no? Que hoy se habrá dicho en la radio de que la natalidad está disminuyendo. Sí. Y encima decimos esto. No, esto es simplemente para saber que esto que hoy día aparece aquí en España, que alguien se muera de una endometritis. Es muy raro. Realmente hay países que no es tan raro. Y que tampoco se puede bajar la guardia cuando se da luz a domicilio, que aunque lo normal es que se dé en un centro hospitalario, pero que siempre observemos que, en fin, que muchas personas hoy día, huérfanas, mayores, han muerto las madres de parto, que se decía, ¿no? Y una de las principales causas es la endometritis. Claro. Y aquí quería hacer mención simplemente a una persona que vivió hace, ahora precisamente, el segundo centenario del año, nació en 1818. 1818, estamos en 2018, hace 200 años se celebra una persona que salvó a millones de personas, millones de mujeres, es Hemingway. Si alguien tiene interés, lo busca en internet. Ignacio Hemingway, es con S empieza y dos M, Semen, y después W, Semmelweis, ya aparece la palabra. que un ginecólogo húngaro llamado El Salvador de las Madres. Además, si entra en imágenes en Google, podrá ver el monumento que tiene puesto en su país, porque gracias a sus medidas higiénicas, pues que era simplemente lavarse las manos, en el parto, pues redujo enormemente el número de mujeres muertas en su hospital. Pero fue muy atacado por sus propios compañeros médicos. Terminó medio loco porque le hicieron la vida imposible simplemente porque, como los compañeros en esa época no se conocían los microbios, tenían como envidia, celos de que a este hombre no se le morían, ellos se le morían, decían que todo eso no servía para nada, se le seguían. Y es que los médicos en aquella época hacían autopsias con las manos sin guantes, sin nada, entonces las manos limpias y con las manos llenas de porquería, pues atendían a las parturientas y los cadáveres que tenían alguna infección, pues se quedaban en las manos de esos médicos que a su vez atendían partos. Y esas mujeres morían de parto contaminadas por los médicos. Claro. Y las mujeres que daban algo en sus casas se morían menos, porque no, los médicos no la atendían. Claro. Es decir, esto fue una vida, en fin, es típica la historia de la medicina. Cuando los estudiantes de medicina tienen una centura que historia de medicina, pues Hemingway es uno de los héroes de la medicina, porque además, ya digo, fue atacado, vilipendiado por los propios compañeros, simplemente porque a los compañeros no les gracias que viniera alguien y le dijera que lo que estaban haciendo era matar mujeres. Ignaz Semmelweis, que Ignacio Felipe Semmelweis propuso lavarse cuidadosamente las manos con una solución de hipoclorito cálcico. Digo, es una solución desinfectante muy sencilla de aquella época, hace 200 años, y murió joven, con 47 años. Así que, y además, ya digo, pero sin embargo, la humanidad le debe uno, en fin, igual que, por ejemplo, a Pasteur o en fin, a Fleming, en fin, claro, tantos médicos. Este fue un médico en su época que, ya digo, gracias a él, pues empezó, sin conocer nada de microbios ni nada, se empezó a tener un avance en la medicina espectacular. Uh-huh. Estoy mirando por aquí algunos datos que me resultan interesantes y curiosos. Y fíjate, dice el antecedente de la fiebre puerperal. Dice que el término de fiebre puerperal apareció por primera vez acuñado en 1730. Pues anda que no llevaban ya parido miles y miles de años. Sí, claro, es decir, antes se ha muerto de parto. Y ahí, igual que el cólico, ya un poquito de, o sea, el cólico miserere, se ha muerto de cólico miserere. El cólico miserere era porque el miserere era la oración de difunto, el canto de difunto al que se moría. Y alguien que tenía un dolor fuerte de barriga, que normalmente ve apendicitis perforada o otra cosa así parecida, o perforación de estómago, cólico miserere, era la apendicitis. Mm. A lo mejor era lo más frecuente, no era otras causas, que precisamente si nos da tiempo, pues trataremos algo de esto. Hay que proponer un ciclo de historia de la medicina, ¿eh? Que resulta muy interesante. Sí, sí, sí. por lo menos de las semanas alternas para ir variando. Sí, sí, y hablando sí, también. Ahí hay cosas muy curiosas. Vamos con los tumores benignos, que es la otra parte del ciclo de ginecología de hoy, y vamos con él también, si te parece. Sí, los pólipos. Tengo pólipo en la matriz. O mi hermana tiene, o mi madre, o mi abuela tiene un pólipo en la matriz. Eso que un cáncer, no es cáncer, esto es benigno. Bueno, un pólipo es un pequeño tumorcito, una carne crecida, que también le dicen, benigna. Es decir, benigna significa que no es canceroso. Es decir, bueno, dice, bueno, pero es un pólipo, ya no sangra, ya no es tan benigno. Benigno se refiere a que no es cáncer, ¿eh? Puede dar molestia, todo lo que quiera, pero no se extiende, no da metástasis, no se propaga alrededor, no va creciendo. Y es relativamente frecuente en cualquier edad, aunque más frecuente entre los 40 y los 60 años. Y tanto es así que una de cada 20 mujeres tiene algún pólipo en la matriz. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces no da ningún tipo de molestias y entonces pues no se diagnostican, ¿eh? Y es muy raro que se hagan malignos, ¿eh? Es muy raro que se transforme en cáncer. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos saber que tenemos uno? Ya digo, la mayor parte de las veces se tiene y no se sabe porque no da molestia, pero ahí cuando se manifiesta, pues aparecen reglas abundantes durante la menopausia. También entre regla y regla, en la persona que todavía tiene la regla, pues entre regla y regla, pues aparece un sangrado. Puede ser el principio de diagnóstico o de síntoma de un pólipo. Y sangrado en las relaciones sexuales. Estos síntomas pueden aparecer también en un cáncer de matriz, pueden aparecer en otro tipo, pero en fin, puede ser sospechoso de un pólipo, que es bastante frecuente. Lo más frecuente es que sea un pólipo, que no sea nada, pero en fin, que estas molestias son inespecíficas, que se llaman, que aparecen en otro tipo, pero que frecuentemente un pólipo da con estas molestias. ¿El diagnóstico? Pues si aparece algún síntoma, pues se sospecha, aunque puede, ya digo, puede ser otra cosa, pero en principio se piensa en un pólipo, y hay veces pues se ve. Porque el pólipo puede estar en el cuello de la matriz y entonces cuando se hace una citología de estas normales se puede ver o está o sobresale un poquito. Y hay veces, pues, en una exploración, un chequeo de por cualquier otro tipo, se hace una ecografía o se hace algún estudio y entonces se ve, pues, que hay un pólipo. Que el diagnóstico, de todas maneras, pues, hay que hacerle una biopsia. Y ya está, y se analiza si es benigno o maligno para saber exactamente. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se quita esto? Pues el único tratamiento que tiene es la cirugía, quitarlo y ya está. Ah. Es decir, meter, si da molestias, pues se extirpa y ya está. Ahora bien, una vez que se extirpa un pólipo, no quiere decir que ya nunca más lo vaya a tener. Es decir, que al menos pasado un tiempo puede aparecer otro. Es decir, que un pólipo no significa que esté a uno y ya está. Hay veces que hay varios pólipos, ¿eh? Hay veces que no es solamente uno, y con lo más corriente que sea uno, pero hay veces que hay varios. Y cuando se extrae, pues se suele analizar para... Siempre, siempre. Todos bultitos hay que analizarlo. Lo que sí que resulta interesante cuando hablamos de este tema es si los pólipos pueden influir en la fertilidad de una mujer y en un posible embarazo. Sí, porque puede estar taponando la entrada de la matriz, el conductito que hay desde la vagina a la matriz, hay un conductito, y si está ahí, pues lo tapona. A veces también, si suele sangrar, pues la sangre que a veces el pólipo, ¿no?, pues sangra un poquito, puede dificultar que el óvulo fecundado, si ha habido fecundación del óvulo, pues se implante, se quede pegado. Entonces, pues hay veces que los pólipos se desprenden y otras veces, pues se eliminan, durante el parto sin causar ningún problema. El propio parto lo despega y se expulsa. Estos son los pólipos, tumores benignos, ¿no?, por así decirlo. Dejamos aquí, si te parece, este tema, porque habría también una segunda parte para hablar de los miomas, para hablar además también de los tumores malignos, en fin, todo este tipo de cuestiones que sí que lo podemos dejar para otro programa aparte y tratarlo con mayor detenimiento, porque ahora, 12 y 32 minutos, vamos a conversar durante los próximos minutos, como decíamos antes, con el responsable de la delegación de la ONCE en nuestra localidad, que, bueno, pues enseguida nos va a atender para abordar también distintas temáticas. Por cierto, que tenemos ya algunas preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes. También vamos a responder a esa pregunta sobre cómo se sospecha una apendicitis, pero será después de esta intervención que vamos a realizar a continuación durante los próximos minutos. Y como decíamos, que está destinada, pues, a conocer principalmente el trabajo que se lleva a cabo desde la ONCE, la delegación de la ONCE en Ubrique, pues en torno al colectivo, ¿no?, de discapacitados con los que trabaja. Sí, colectivo de la ONCE. Yo fui médico de este colectivo recién llegado a Ubrique, hace ahora 23 años que llegué, en el año 95, y se me asignó este colectivo de la ONCE, y la verdad, entonces tuve ocasión de conocer en profundidad la problemática sanitaria de este colectivo, que hace una labor encomiable, en el sentido de que están en la calle muchas veces con frío, con calor, muchas horas de pie, muchas veces, es decir, hacen, ya digo, una labor extraordinaria, y ya no solamente vendiendo el cupón, que es muy importante porque es donde es fundamental para el mantenimiento económico, sino después hay otra serie de instituciones, de institutos, de colegios para personas con discapacidad visual o de otro tipo, que ahora don José Ángeles pues nos va a explicar. José Ángel Pérez Güelfo, director de la ONCE en Ubrique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Ángel, y encantado y muchas gracias por estar aquí en este programa dedicado a la promoción de la salud y a conocer en este caso a los colectivos relacionados con la salud en Ubrique y en este caso en la ONCE, es un referente que no podía faltar y por el cual que queríamos hablar con el director de la agencia administrativa en Ubrique para que nos explique cuáles son las actividades que ha realizado durante este año, las que hay en actualmente realizándose y lo que hay en el futuro, así como la institución ONCE en general en toda España, los colegios, en fin, y demás actividades que hace en beneficio de los discapacitados. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ti, Antonio, y a esta gran isola de Ubrique y a los ubriqueños y ubriqueñas en particular, ¿no? Bueno, pues ONCE en este año y especialmente mañana cumplimos 80 años ya de vida, una organización, bueno, que nació con un espíritu de colaboración, de espíritu joven, de intentando, pues bueno, pues cambiar un poco la vida de las personas con discapacidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, tengan su propia autonomía personal, especialmente enfocado siempre a las personas con discapacidad visual, tanto ciegos como deficientes visuales, pero abierto a toda la discapacidad en general. En estos 80 años que hemos creado la sacado de prestaciones sociales, es un estilo de funcionar, bueno, pues único en el mundo, en el cual en el año 88 pues creamos lo que es la Fundación 11, y en el 2014 creamos el grupo de empresas que teníamos ya creada en el grupo Irunión, donde tenemos uno pues una variedad bastante amplia de servicios, como puede ser hostelería, puede ser el tema de medicina de seguros, puede ser el tema de mantenimiento y de seguridad. Y esto está creado desde el año, como decía, desde el año 2014, donde tenemos tanto en Fundación como especialmente en Unión, más de un 80% de personas con discapacidad. Como he dicho antes, bueno, pues una asociación, una institución que está creada y está enfocada hacia una inversión no solamente económica, sino también social. Entonces ahí tenemos, como he dicho antes, varias ramas, ¿no? La ONCE en su corporación, pues, que es una corporación de derecho público, de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización, ¿no? Tenemos un sistema democrático interno, en el cual uno, pues, los órganos directivos pues están elegidos por los propios afiliados, que son ciegos y deficientes visuales, afiliados a ONCE, y hacemos siempre, bueno, pues una inversión importante, ¿no? A nivel de, como he dicho antes, social, y sobre el cupón que compramos diariamente, destinamos un 3% a nuestra fundación, la cual está enfocada hacia la discapacidad en general, ¿no? Tenemos muchas organizaciones, los cuales apoyamos económicamente en su funcionamiento. Tenemos en la calle, como ya se ha comentado al principio, pues un equipo importante de personas que pasa mucho frío, pasa mucho calor, con viento, conscientemente, bueno, pues, depende de su patología, pues, puede que le afecte más, le afecte menos, ¿no? Necesitamos cuidar eso, ¿no? Cuidar que esas personas que vayan protegidas con su chaleco, con sus protecciones, tanto en verano con sus gorras, en invierno con sus chaquetones, para que la inclemencia del tiempo del día a día, pues, afecte lo menos posible, ¿no? Y siempre uno, pues, intentando tener en la calle, tener en el mercado productos atractivos, en este caso es un producto de juego, para el público general. Inclusive hemos ampliado, no solamente productos de juego, sino también tenemos productos de servicio, o poder, bueno, hacer recargas de tarjetas de pago, de iTunes, o de Mastercard. Y después de eso, pues, acercándonos a un vendedor 11, también se puede conseguir, ¿no? Que son nuestros productos complementarios. Mañana, precisamente, como decía antes, tenemos en la calle un cupón que es conmemorativo de nuestro 80 aniversario. 80 años que un grupo del año 36, después de la guerra especialmente, pues, un grupo de personas ciegas, personas, bueno, que salieron de aquel conflicto, ser un ciego, ser deficientes, pues querían trabajar y querían funcionar. Entonces se crearon pequeñas asociaciones para intentar tener su propia autonomía, que es el fin social de ONCE, que es que la persona que tenga una patología, tenga una enfermedad, tenga un problema visual en este caso, pues tenga su autonomía personal. Pues este grupo de personas, en vez de estar como en otros países mendigando, pues querían trabajar y comenzaron a vender, en este caso, boletos de puro ciegos, que se llamaban. Todo tipo de ciegos fue lo que ayudó un poco a la a tener esa autonomía. Y estas pequeñas asociaciones, bueno, pues fueron unificando hasta que en el año 78 pues, que se generó ya la ONCE como tal. Con nuestros productos que ya hoy por hoy se conocen. Hoy por hoy, bueno, tenemos varios productos en la calle, como puede ser el cupón clásico. Tenemos nuestros productos de activos, como puede ser el Super 11, el triple, el 739, el Yapo, que es un juego al nivel europeo, y luego tenemos un producto muy interesante como son las loterías de Italia, que son juegos los cuales se pueden facilitar un premio al instante. Esos juegos creo que son interesantes, y se pueden aprovechar uno pues con diferentes temáticas, ¿no? Y realmente, como decía antes, la labor que hace ONCE es fundamental gracias a esa aportación social que hacen todos los ciudadanos, en este caso, pues de la zona de Ubrique, y de toda la comarca. Gracias a esa labor, gracias a esa colaboración que se hace con el cupón o con cualquier otro producto del juego, pues hacemos esa labor impresionante de apoyo a nuestros colegios, de apoyo a otras asociaciones. Y todo eso nos lleva bueno pues hacer la inversión tanto económica como social que se hace día a día. Hemos también una cosa que es importantísima, el nivel de empleabilidad que hemos conseguido con más de 70.000 empleados a nivel nacional. Insisto, 180% de personas con discapacidad. Eso es en el grupo social 11, que es actualmente la unión entre lo que es la 11, lo que es el grupo Ilunion y lo que es nuestra fundación. Nuestra fundación, aparte de asesorar y ayudar a las personas con discapacidad, también puede orientar a empresas para que contraten a personas con discapacidad. De hecho, el mes pasado pues hicimos un encuentro aquí en la localidad con empresarios, y desde esta agencia nos ponemos a disposición de los mismos para conocer, que conozcan las ventajas sociales y fiscales que pueden tener y tienen a la hora de contratar una persona con discapacidad. Creo que eso es importante, conocer eso, porque son unas ventajas tanto en sus sociedades como en seguros sociales, como en lo que son el tema de ISPS. Y eso puede ser muy interesante. E insisto, de esta agencia nos ponemos a disposición de los empresarios para facilitarle la información que se quiera. José. Sí, dígame. No, nada, no te quería interrumpir, no sabía si habías terminado o no. Pero cuando estuvimos concertando esta entrevista ahí en la administración, me acerqué, la semana pasada me acerqué y estuve hablando con José Ángel, no lo conocía, fue una entrevista entrañable, y le comenté una cosa que yo creo que nuestros oyentes, muchos de ellos conocerán, y era que había una película muy muy interesante, El milagro de Anna Sullivan, que también es una obra teatral, en la cual se trata de la historia de Helen Keller, una niña invidente, sordomuda, a la que Anna Sullivan, que da nombre a la película, que era en un instituto, y pues enseñó una serie de, en fin, hace ya bastante tiempo, hace ya más de 100 años, enseñó una serie de técnicas para que esta discapacidad no lo fuera tanto, sino que se fuera superando. Y me llama la atención, por ejemplo, cuando ya hace también cierto tiempo, vi por primera vez a través de televisión cómo personas invidentes jugaban al fútbol. Es decir, adecuadamente con la pelota, con el balón, con sus cascabeles y demás. Y como aparte de eso, ya la televisión en todos los hogares nos permite ver ciertas cosas que antes no podíamos ver, como es lógico cuando no la había, como, por ejemplo, los invidentes, pero ya después otras personas con discapacidad hacen cosas que las personas que nos consideramos a lo mejor casi perfectas físicamente, ¿no? Pues nos vemos, la verdad, que somos realmente todos unos discapacitados, aunque creamos que tenemos todas las capacidades, porque hay personas a las que consideramos discapacitados que tienen muchísimas más capacidades que nosotros y que muchas veces pues no nos creemos que somos los seres más perfectos de naturaleza, cuando realmente hay personas que nos superan, pero de aquí a Pekín, ¿no? Entonces, pues yo creo que El milagro de Anna Sullivan podría derivarse un poco en El milagro de la ONCE, ¿no? Cómo ha conseguido que personas, como tú dices bien, que en otros países países. Ahora mismo quizás estén pidiendo limosnas por las calles, porque son países que todavía faltan, por desgracia, mucho desarrollo, como en España es un referente a nivel internacional, no en estos países, sino a nivel europeo, con grandes países, ¿no? La labor que ha hecho la ONCE a nivel internacional, y que es realmente un milagro, como el milagro de Anna Sullivan. Hombre, realmente se puede decir que hay muchísimos países que vienen aquí a España un poco a intentar extrapolar lo que la institución ONCE a sus países, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay varias características que influyen, como puede ser, bueno, evidentemente, por el clima, el tipo de temperamento de la sociedad, en fin, hay una serie de factores que influyen para que el perfil que tiene ONCE por ahí, aquí en España, pues taparlo es complicado, porque son 80 años de trabajo de que realmente el origen nuestro es la mendicidad prácticamente. Es decir, siempre estamos de gente con otras discapacidades, o sea, con otras capacidades, en este caso la deficiencia visual, hace que se agudice pues la agudeza auditiva, la sensorial, de, en fin, toda la inclusión de la memoria, ¿no? Hay grandes personas que son ciegas y tienen unas capacidades increíbles, ¿no? Tenemos aquí en Ubrique un referente importante como vosotros, don Manuel Pérez Tostoy, el cual, bueno, pues a pesar de su discapacidad visual, pues tiene las manos que son una maravilla, ¿no? Como este hombre, bueno, pues tiene la capacidad de haber hecho durante muchísimos años, haber reparado máquinas, hoy, como realmente hace el tema de la papiroflexia, que eso es maravilloso, y es lo que suele decir, es decir, que la vista, no, o sea, solamente el trabajo se hace con las manos, ¿no? Y eso cuando él lo comenta, yo se lo escucho comentar, siempre me ha emocionado, ¿no? Que es cierto, es decir, de que hablamos siempre, hablamos de actitudes, de que cuando tú tienes una carencia, en este caso, bueno, pues visual, o de movilidad, si van a ser a rueda, pues se fomentan otras capacidades, otras partes, de otros sentidos, ¿no? Que te ayudan a un poco a sobrellevar todo el tema. Aquí en ONCE, pues no, pues especialmente las personas con discapacidad visual, tenemos lo que es un servicio fisiotécnico, que son apoyos a, pues por ejemplo, te digo, a lo que es un ordenador, es decir, que varios programas, o puede ser el Zoomtec, pues el DAO, que te lee lo que hay en pantalla. Eso hoy por hoy, bueno, pues facilita muy mucho el trabajo diario. Sobre todo, bueno, los que tienen deficiencia visual, los que son ciegos totales, pues realmente pueden realizar, gracias a la informática, gracias a la tecnología, pueden tener un trabajo, pues, dinámico, e igual, digamos, que cualquier persona que no se considera que tiene ningún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, ONCE realmente ahí hace una labor importante, y gracias a la sociedad con la compra de nuestros productos, y ONCE lo que hace es que lo vuelve a invertir en la sociedad. Yo estoy hablando con un señor, me comentaba, bueno, oye, ¿cómo que ONCE no está en la bolsa, ¿no? ONCE no es una empresa al uso. ONCE es una empresa que tiene un fin social importante. ONCE está, bueno, pues para servir a la sociedad, para ayudar a personas con discapacidad, a intentar, bueno, pues funcionar, que estas personas funcionen, y si tienen alguna carencia, bueno, pues intentar que esa carencia, en principio, pues no le sea ningún problema a la hora de conseguir su objetivo, de tener una vida normal, de tener su autonomía. Que eso es un factor importantísimo. Como hay compañeros que a través de nuestra fundación está la fundación del perro guía. Un perro guía que ayuda a esa persona a su autonomía. Un perro guía que sale de ese 3% de la compra de nuestros productos que va para la fundación. Y un perro guía que es cachorro, desde que está en un lugar de acogida, pasa a la escuela, se forma, y ya se hace entrega a una persona ciega o con deficiencia visual, hay un tiempo y un coste. El coste de un perro guía puede rondar unos 35.000 euros. Cosa que nuestro usuario, pues, se hace entrega sin coste ninguno. Pues, y son... Sí, sí, perdón. No, quería interrumpir. Solamente decirle que, desde luego, don Manuel Pérez Tastoy es un referente por sus habilidades. A mí me contaba, en fin, muchas cosas de las que la ha hecho, las instalaciones eléctricas, las máquinas, en fin, la papiroflexia. Pero es que además don Manuel Pérez Tastoy es un referente a nivel nacional y fuera de España, quizás, en todas sus habilidades. Pero después, para mí, el valor fundamental para mí es como persona. Yo he tratado a muchos, ya digo, como médico de la ONCE durante muchos años, y la verdad, las valías como persona de don Manuel Pérez Tastoy y de todos los trabajadores de la ONCE es extraordinaria. Es decir, esas pequeñas discapacidades o discapacidades que tienen, visuales de otro tipo, la compensan extraordinariamente con su forma de ser, que yo creo que es el principal valor, independientemente de otras cosas que tiene la ONCE. Es decir, que compensan estas cosas con otras que son de valor incalculable. De todas maneras, ya, en fin, ya el tiempo se nos echa encima. Lo que sí quería decirle es que muchas gracias por fin, por todas las indicaciones que nos ha dado de este conocimiento más profundo de la ONCE, y desearle que mañana, día de Santa Lucía, tenga un día muy feliz, como el resto de todos los días de este año, del próximo y de los demás, y que, en fin, que sepa que en la sociedad tiene una deuda enorme con todos ustedes por la labor que están haciendo para todas aquellas personas que ya digo, que muchas veces nos decimos que tienen discapacidad, pero muchas veces los discapacitados profundos somos los que decimos eso. Antonio, pues yo quiero dar gracias de nuevo a tu programa, a Radio Urique, a los uriqueños y uriqueñas en particular. Y sí, mañana celebramos el Día de Santa Lucía, y Dios mediante, a las 8 de la tarde tendremos la Rosa Colectiva aquí en la parroquia de la O, a lo cual invito a todos los uriqueños y uriqueñas, bueno, que se acerquen a escuchar la palabra. Y por supuesto, bueno, pues mañana, pues oye, el Chocopón está en la calle, el Chocopón conmemorativo con ese color verde de esperanza, que es lo que realmente es 11, ¿no? Esos colores verde y amarillo que estamos en la calle, para ayudar a la sociedad, y gracias a la sociedad estamos ahí. Creo, bueno, que 11 tiene una deuda con la sociedad, y creo que así se hace, ¿no? Antonio, muchísimas gracias por contar con nosotros, por tenerme en tu programa, y gracias a los uriqueños y uriqueñas. Pues muchas gracias, y pues ya sabe que aquí nos tiene para cualquier cosa que podamos ser de alguna utilidad, y pues nada, muy feliz día y hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues ahí queda ese encuentro con José Ángel Pérez Güelfo, director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Ubrique, invitado de hoy en la Escuela de Salud de Radio Ubrique. En el resto de tiempo que nos queda, que son unos minutos, vamos con el consultorio, ¿no, Antonio, si te parece? Y por ejemplo, vamos a responder a cómo se sospecha que se tiene apendicitis, pero antes también vamos a quedar con una pregunta que nos llega por parte de un oyente. Que tengo yo por aquí, y dice, hola, en octubre fui a Villamartín al hospital para un bulto de grasa y me dijeron que me llamarían en un mes para quitármelo, y que todavía pues no la han llamado. Sí. ¿Qué debe hacer? Bueno, yo voy a decir lo que yo haría. No, yo le voy a decir, como siempre, todos los consejos o indicaciones que hacemos aquí en Radio Urique es lo que yo haría para mí. Yo no, en fin, yo no puedo decirle a nadie lo que tiene que hacer, como es lógico. Yo lo que haría, en este caso, bueno, supongo que ya se habrá puesto en contacto con información y le habrán dicho que ya le llamarán, en fin, cualquier cosa de esta. Entonces, lo más práctico, en mi opinión, es hablar en el centro de salud, aquí, con la enfermera de enlace. Yo estuve hablando con Virginia Bazán, a la cual también felicito por la jornada de salud que tuvieron lugar ayer. Fue un total éxito y, en fin, yo creo que se está convirtiendo también en un referente para toda la provincia. Y decirle, pues, pedir cita, pide cita para Virginia, y se lo dice. Ella se pondrá en contacto seguro con el hospital o con la persona adecuada, y estoy seguro que le va a arreglar el problema. Si ponerse en contacto con la enfermera de enlace, Virginia Bazán, en el centro de salud, y ponerle esto mismo que me está diciendo, y ella conoce los teléfonos, sabe los contactos, y seguro que le va a arreglar este tema. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión. ¿Cómo sospechar una apendicitis? Hemos comentado en un principio, hace ya unos minutos, el dolor miserere, el dolor de vientre, que, en fin, que termina en el cementerio. Hoy día, gracias a Dios, este dolor miserere, pues, tiene muchas soluciones. Hay veces que es mortal, pero que ahí lo más importante no llega a que se produzca, ¿no? La causa, una de las principales causas es la apendicitis aguda. ¿Qué es la apendicitis? La apendicitis aguda es la infección del apéndice, que es una tripita pequeñita, como el tamaño de un dedo, es parecida a un dedo, que se encuentra al final del intestino delgado y comienzo del intestino grueso. Esta tripita, por una serie de circunstancias, se puede infectar. En la derecha, ¿no? En la derecha. Se puede infectar y entonces se produce lo que se llama la apendicitis, la inflamación. Y que tiene un peligro, y es que este peligro es que estos microbios se extienden hacia el vientre y invaden todas las demás vísceras. Invaden el hígado, invaden los riñones, invaden el resto del intestino, los ovarios, en fin, todo lo que haya por ahí, y lo infecta y además pasan a la sangre. Da una septicemia, una sepsis, y a través de la sangre pues va al cerebro, va a todo nuestro organismo y se muere la persona. Eso es lo que se llama una peritonitis, cuando se perfora y ese dolor, y se tiene una peritonitis. Y es que hay una piel muy fina que envuelve a las tripas, a los órganos internos, que se llama peritoneo. Cuando se inflama ese peritoneo, esa piel que invade, que rodea todas las estructuras que hay en el abdomen, se llama peritonitis. Y una de las causas de la peritonitis es la apendicitis. Y se manifiesta, pues, al principio es un dolor no muy intenso, que se localiza normalmente al principio en el ombligo. No tiene vómitos, no tiene fiebre, un dolorcito ahí, pero poco a poco se va haciendo dolor más fuerte. En fin, no es como un retortijón, sino un dolor que está ahí, pero en vez de ir cediendo, que es lo normal, es lo más frecuente, pues cada vez se hace más fuerte. Y además baja hasta situarse por debajo del ombligo y un poquito a la derecha, que es donde está el ombligo. Es decir, empieza en el ombligo y al cabo del tiempo, en vez de mejorar, va empeorando al cabo de las horas y se va localizando hacia la derecha y abajo. Y el paciente tiende a encogerse y quedarse quieto porque así se encuentra alivio. Se encoge y es diferente, por ejemplo, de cólico nefrítico. Que en el cólico nefrítico no se encoge, sino que empieza a pegar bote, no se queda quieto, sino que no sabe cómo ponerse, ¿no? Esa es la gran diferencia, fíjate tú, el tipo de dolor. Eso los médicos lo tenemos en cuenta, cómo es el dolor, si te encoges, y entonces es mala cosa, que puede ser, en fin, un principio de apéndice. ¿Y este dolor no desaparece? Cada vez aumenta más. Claro, te lo digo porque que no desaparece, que ahora lo tengo, ahora no lo tengo. No, eso puede ser un retortijoncillo a cualquier... Y además cada vez te encuentras peor. Hay veces que dices, no, pues estoy bien, ya, no, y al ratito te aparece. No, eso puede ser una piedrecilla, arenilla, en el apendicitis no, cada vez va a peor, no mejora. Es una característica importante esa pregunta porque es una gran diferencia con otros dolores, ¿no? Pues apendicitis, pues haciendo pancreatitis, bueno, pancreatitis es un dolor ya muy intenso, no empieza tan suave. El dolor del apéndice además se llama apendicitis aguda porque dice, yo llevo con este dolor 3 meses. No, pues, ponle usted, no es apendicitis aguda. El apendicitis aguda lleva poco tiempo, lleva pocas horas, ¿eh? En una hora, en dos, en tres, eso va aumentando y llega un momento que te agasa. No quiere decir, pero que es muy sospechoso, ¿eh? Muy sospechoso. Y entonces, pues, con estos dolores así que aumentan, yo iría al médico. Y dice, bueno, y si no, vamos a esperar un poquito más. No, mire usted. Si un dolor que ya lleva 2 o 3 horas, que empezó por el ombligo más o menos, que a veces localiza en el lado derecho, yo iría al médico. Que después no lo es, pues mejor. Pero si lo es, pues el apéndice, lo que hay que hacer es cogerlo, como todas estas cosas, a tiempo. Oye, da fiebre. Al principio no. Al principio, bueno, puede ser que en un principio hay veces que cursa con vómitos, con diarreas y no con dolor. Y puede ser una apendicitis, ¿eh? A veces puede cursar con fiebre y después aparece el dolor. Pero lo más propio, lo más frecuente es que aparezca al lado del ombligo y después. Que entonces, lo normal es que la fiebre y los vómitos aparezcan algún tiempo, algunas horas después del dolor. Siempre dolor, después aparece el vómito, la fiebre. Aunque ya digo, hay veces que hay diarrea sin estreñimiento, hay diarrea con fiebre y no hay dolor al principio, sino una retorsión y puede ser, sí, que es que el apendicitis es fastidiosa, es decir, muchas veces se enmascara con otros síntomas. Aquí estamos diciendo lo más frecuente, que es dolor a nivel del ombligo, que se corre al lado derecho y va empeorando, pero a veces dice, bueno, entonces toda la diarrea y todos los vómitos son apendicitis, ¿no? Puede ser una gastroenteritis. Pero, que digo, bueno, esto es una gastroenteritis, observarlo, ¿eh? Si vemos que va empeorando, va al médico y dice, no, es una gastroenteritis, pues mejor. Hombre, no es nada grave, normalmente, pero ya por lo menos queda la cosa de que te están observando. Ese es los síntomas, ¿eh? Los síntomas que normalmente experimenta quien padece una apendicitis. Y con esos síntomas, pues hay que ir a urgencias, ¿no? Exactamente, hay que ir al médico, o ano demorable, a lo mejor uno no está muy peor, pero está ahí sospechando, lo lleva ya 2, 3, 4 horas y el dolor no se va quitando, y se voy ahí al médico de cabecera, ¿no? No, porque hay que ir urgente para ponerme para que me vea. Si dicen, mira, para hoy ya no hay cita, pues entonces deme uno no demorable, ¿no? Es decir, que al menos tarda 10 o 15 o 20 minutos en verte, que tampoco es nada. Es decir, lo que no puede ser, como está ocurriendo ahora, que los no demorables te lo dan para la 1 de la tarde, que va a las 8 de la mañana y dice, pues vente a la 1. No, eso no. Y dice, bueno, pues entonces urgente. Bueno, urgente puede ser que espere 15, 20, media hora, ¿no? A los 2, 3 o 4 que haya delante tuya, para no interrumpir la consulta, porque tampoco tú te encuentras tan mal, pero no hasta la 1, porque dice, oye, con este dolor no voy a esperar, o con esta diarrea o vómito no voy a esperar hasta la 1. Yo creo, ya recuerdo, aprovecho la ocasión para decir que en la página web especialistasya.com está el tríptico, está en la entrevista de la semana pasada aquí en Radio Ubrique, pues se pinca y aparece un tríptico que es un borrador sobre cómo nos gustaría que funcionara el centro de salud para estos casos, la cita previa, las demoras, para que aquellos ciudadanos de Ubrique que quieran aportar alguna sugerencia, ahora es el momento. Dice, hombre, esto debería funcionar de esta manera. Bueno, pues si está de acuerdo con este borrador del trístico, que lo he hecho yo, oyendo a muchísimas personas, he escuchado a médicos del centro de salud, a enfermeros, a celadores, a gente que no son sanitarios, representantes de asociaciones de vecinos, en fin, a mucha gente, a todo lo que he podido, pues he elaborado este borrador, que es mejorable posiblemente, y lo más, yo lo adelanto, lo más posible es que hagamos un segundo trístico ya con enfermedades. Esta misma que estamos diciendo en Radio Ubrique, pero resumido en varias cosas interesantes que no están aportando a las personas que ponen y que todo no cabe en un trístico. Un trístico tiene que ser lo más relevante, los teléfonos, cierta información, con letras suficientemente grandes para que no haya personas que sea imposible verlo y que sea práctico, que no se tire después a la papelera, sino que sea de consulta para los teléfonos, algunas indicaciones sobre las urgencias, cómo sacar citas, en fin, y posiblemente pues ya hablaré, que no creo que haya ningún problema, porque este trístico, en un principio, parece ser que va a ser así, lo va a financiar el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Concejalía de Salud, y posiblemente lo hablaré, pues lo demás trístico igual, hacerlo en colaboración con la Concejalía de Salud del Ayuntamiento, en fin, que nunca nos ha puesto ningún problema para todas las actividades que estamos haciendo, y poner todo lo que no quepa en este trístico, pues ponerlo en otras informaciones dípticos o trísticos futuros. Pues con esa información nos vamos a quedar sobre el apendicitis y también sobre las novedades en torno al ámbito sanitario en nuestra localidad. Antes de marcharnos, Antonio. Sí, solamente una pequeña indicación, decir que los niños menores de 2 años, los síntomas de apendicitis son como una gastroenteritis por virus. El niño no se queja muchas veces que me duele aquí, se me corre para allá. Muchas veces el niño tiene vómitos, diarrea, fiebre, está irritable. Y puede ser una gastroenteritis, que es frecuente, pero que puede ser una apendicitis. Entonces, estos niños siempre deben ser estudiados por el médico, ¿eh? Siempre. No, vamos a esperar, vamos a darle agua con arroz, vamos a darle. Mira, este niño tiene vómito de diarrea y fiebre. No quiere decir que sea apendicitis, pero no se puede descartar en absoluto. Y entonces, que lo valore un médico, que te diga que hay una gastroenteritis o que te diga que lo observe y lo vuelva a traer al cabo de un tiempo, porque esto es que anda. Bueno, andará, pero la apendicitis no es para jugar. Y menos un niño que todavía no habla apenas o no sabe expresarse, como son los niños menores de 2 años. Yo me quedo con una cosa que tú comentaste hace ya algún tiempo, lo de dolor de barriga y fiebre, ir al médico. Totalmente, totalmente. Que después una gastroenteritis, pues mira, vale, pero para eso estamos los médicos. Exacto. Es decir, pero no para decir que mire usted que me duele el hombro desde hace 3 meses y vengo de urgencia. No, hombre, usted pide su cita como todo el mundo. Es que me tardó una semana. Entonces ya es otra historia. Y diga, no, mire usted, yo estoy ya, me da igual venir a las 12 que venir a la 1, pero que me vea porque yo ya llevo 3 noches sin dormir. Exacto. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar. 1:04. Hasta aquí la Escuela de Salud de Radio Ubrique, agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión su participación en la mañana de este miércoles. Volvemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Pescadería Antonio González, en Plaza de la Estrella, más